surge de su misma vocación cristiana. Es decir, no es una cosa sobreañadida, que no es una opción, diríamos, que no sé, claro, así como es una opción que uno sea pues, terciario franciscano o marco benedictino, o no sea de ninguna asociación, como veremos el apostolado seglar es independiente de la asociación en ese sentido. Pero el apostolado seglar es esencialmente considerado, surge de la misma vocación cristiana y no puede faltar nunca en la iglesia. A veces se dice equivocadamente que es una cosa moderna, que cuando ha faltado el clero, que en momentos de descristianización social, etc. No, el apostolado seglar, en el sentido en que vamos a tratarlo con el concilio, es algo que pertenece al hecho de la aceptación de la fe y de la recepción del bautismo en Dios. Pues todo cristiano está, por el hecho de serlo, llamado a ser apóstol. Esto dice el concilio precisamente, que cita textos de los Actos de los Apóstoles, de las Epístolas de San Pablo, etc., para mostrar que es de los mismos orígenes de la Iglesia. Después de haber afirmado este carácter esencial y de todos los tiempos de la actitud apostólica de los seglares, entonces dice otra cosa que también hay que tener en cuenta. En nuestros tiempos hay una exigencia especial del celo apostólico de los seglares. Circunstancias actuales no son, diríamos, tales que hagan esto menos necesario de tener en cuenta, sino más bien mucho más intenso y amplio. Y da las siguientes razones. Aumenta de día en día el número de los hombres, avanzan las ciencias y la técnica, se hacen más íntimas las relaciones entre los hombres, que no solo se extienden hasta lo infinito en campos inmensos, todas las actividades humanas, sino que por lo mismo los apostolados seglares tienen una posibilidad de alcance, digamos, más universal. Porque estos ámbitos que se han creado por el desarrollo técnico, las comunicaciones humanas, la situación de la humanidad completamente intercomunicada, y se crea un tipo de ámbitos sociales, por ejemplo la vida internacional, los intercambios culturales internacionales, etc., que muchos de ellos propiamente son campo solo abierto al seglar católico, ¿no? Y suscitan, por otra parte, problemas nuevos, que son competencia, como veremos, de la cuidado y preocupación del seglar. Este apostolado se hace más urgente porque ha crecido muchísimo, como es justo, dice, la autonomía de muchos sectores de la vida humana, pero a veces separándolos del orden moral y religioso, lo cual es un grave peligro para la fe cristiana. Esto está dicho con mucha precisión. Evidentemente, en un momento histórico, por ejemplo, como el siglo XI, en que pues, casi solo saben leer los monjes benedictinos y algunos oficiales de las cortes, pues, se puede ser pues, un señor feudal importantísimo siendo prácticamente analfabeto, ¿eh? Dentro de que generase el feudalismo, pues las grandes jerarquías feudales pues, son prácticamente en realidad, pues, gran parte de la cultura, y no solo la cultura humanística, diríamos, las artes liberales, sino artes útiles, pues son realizadas por monjes. En realidad, en Europa, pues, tareas dirigidas por abadías benedictinas, pues desecaron pantanos, talaron bosques, pusieron en situación de siembra terrenos, de hecho, una serie de cosas de colonización agrícola y de lo que ahora llamaríamos ordenación del territorio, ¿no? Eran hechas en realidad por abadías, ¿no? Los benedictinos realizaban muchísimas tareas de tipo humano, no solo literario y humanístico, sino técnico, agronómico, diríamos. Esto es evidente. Aparte de las tareas de arquitectura, de las artes, en fin, muchísimas cosas. No había prácticamente cultura, más que en las escuelas abaciales y episcopales, ¿no? Pues donde más había cultura. Evidentemente la situación de Europa en los siglos posteriores ha ido cambiando, y en este momento, pues en general de muchas cosas, por ejemplo, de matemáticas, de física, de química, de biología, ¿no? Pues, en general hay mucha más cultura entre gente seglar que entre clérigos o religiosos. Y como que estas ciencias de suyo en cuanto tal son tareas autónomas humanas, digamos, tareas que tienen sus propias funciones, su propia aunque todo lo humano está sometido a Dios, pero el investigar matemáticas propiamente, no hay que hacer entrar directamente un principio de fe, porque es una cosa de orden natural, etc., pues se van creando cosas que en el ejercicio, por lo menos, y en la manera de ser hechas, fueron hechas en otros tiempos de una forma sometida vitalmente a una cosa de tipo religioso y humanamente a unos criterios, pues, de escuelas monacales o de actitudes de órdenes religiosos, etcétera, no sé. De modo que había una influencia humana con valores humanos sometidos a la fe, pero opinables en muchos casos, y había un estilo de civilizar que tenían los dominicos y otro que tenían los franciscanos y otro que habían tenido los benedictinos y otro distinto de los ponientenses que tuvieron los de San Bernardo, ¿no?, los cistercienses. Esto es evidente. Y por tanto muchas actividades humanas se han hecho en dependencia de actividades religiosas, lo cual de suyo no es exactamente exigido que siempre sea así, por la razón que he dicho, ¿eh? Muchas actividades humanas, con el desarrollo mismo de las ciencias y de la técnica, pues son horas más autónomas de la vida religiosa. Esta autonomía es justa y, no obstante, en muchos casos ha ido acompañada de una separación del orden moral y religioso, con gran peligro de la vida cristiana, porque evidentemente pues esta autonomía pues también ha ido ligada a que una serie de actividades científicas, tecnológicas, económicas, etcétera, se han realizado cada vez más por personas pues con una filosofía separada de la fe, con una actitud de hostilidad a la sociedad cristiana, con un deseo de que en los tiempos nuevos desaparece la esclavitud, la filosofía respecto a la teología y todos estos tópicos humanísticos, antropocéntricos, etc. Y evidentemente, aquí también dice el Concilio, verdad como un templo, que es un gran peligro para la vida cristiana. Lo cual, la autonomía de las cosas científicas, técnicas o económicas, por una parte, da al seglar un campo que es suyo y no es del clérigo, del obispo, del sacerdote, en la cual él tiene una responsabilidad de servir a la verdad, de servir al bien de su prójimo, y por otra parte le responsabiliza de actuar en un mundo en el cual todo esto sirve en gran parte para la emancipación antiteística del hombre frente a Dios, por el orgullo de los valores humanos engreído del hombre, como después dice. Gran peligro de la vida cristiana. Todo eso, diríamos, hace que el seglar tenga unas urgencias y unas complejidades en las tareas en que se puede encontrar muy superiores a otras. Yo esto leo con despacio y voy pensando, ¿no?, porque me parece que cualquiera que esté en una vida sindical o en una vida laboral, ¿no?, en una fábrica o en una universidad o en una enseñanza, ¿no?, pues sabe que esto es, realmente es así en todas partes, ¿no? La vida se nos complica mucho y tenemos tremendas responsabilidades, ¿sí? Además, en muchas regiones en que los sacerdotes son muy escasos, o como sucede con frecuencia, se ven privados de libertad en su ministerio, sin la ayuda de los seglares, la Iglesia a duras penas podría estar presente. Prueba de esta múltiple y urgente necesidad y respuesta feliz al mismo tiempo es la acción del Espíritu Santo, que impele hoy a los seglares, más y más conscientes de su responsabilidad, y los inclina al servicio de Cristo y de la Iglesia. El Concilio se propone explicar en este decreto la naturaleza, el carácter y la diversidad, las diversidades, las variedades, el apostolado de los seglares, exponiendo los principios fundamentales y dar las instrucciones pastorales para su mayor eficacia. El capítulo 1. Vocación de los seglares al apostolado. Aquí vamos a encontrar unas cuantas cosas muy importantes. La Iglesia ha sido fundada para propagar el reino de Cristo en toda la tierra para la gloria de Dios, haciendo a todos los hombres partícipes de la redención salvadora, para que por su medio todo el mundo sea ordenado a Cristo. Fijémonos en este principio. Después lo reitera muchas veces. La función salvífica de la Iglesia, finalmente dirigida a la salvación eterna de las almas, como que los hombres son seres históricos y temporales, ejercita su acción, de modo que impele a los hombres a la instauración subordinada a este fin eterno y trascendente y espiritual de todas las actividades humanas, porque es tarea de la Iglesia la instauración en Cristo de todo el mundo en Cristo. Todo el esfuerzo del cuerpo místico dirigido a este fin se llama apostolado. Pues apóstol. La iglesia es apóstol, quiere decir enviado, y la iglesia es enviado. Es redentora, unida con Cristo para salvar el mundo, es enviada a salvar el mundo. Como el Padre me envió, se os envió a vosotros. Esto lo dicen los apóstoles, en cuanto apóstoles, testigos de su resurrección, sobre los que se funda la iglesia, pero también como lo dice a todos los que creen, todos los que creerán en nuestra palabra, todos, toda la iglesia, asamblea de los fieles cristianos, es enviada al mundo para salvar. Todo el esfuerzo de salvación, que es la esencia misma de la iglesia, esto es el apostolado. Por tanto, este apostolado lo ejerce la iglesia por todos sus miembros y de maneras múltiples, como dice San Pablo cuando habla de los del cuerpo místico, que tiene muchos miembros, porque la vocación cristiana es esencialmente, por su misma naturaleza, vocación apostólica. Esto es muy claro, ¿eh? Yo solo no lo digo como quien explica una cosa conceptualmente difícil. Conceptualmente es muy fácil desde la fe, pero yo lo explico así lentamente porque me parece que es más útil, pero tomo un tono así un poco de sugerir una reflexión. Tenemos que irlo sintiendo más. Entonces viene la cita de San Pablo, que yo aludido ahora, que lo leo. Como en la complexión de un cuerpo vivo ningún miembro se comporta de una manera meramente pasiva, sino que participa también en la actividad y en la vida del cuerpo, así en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, todo el cuerpo crece según su propia operación, según la propia operación de cada uno de sus miembros. Epístola a San Pablo, los Efesios. Por cierto, la conexión y trabazón de todos los miembros de este cuerpo es tal que si un miembro no contribuye con su propia capacidad al aumento del cuerpo, hay que decir que es un miembro inútil para la iglesia y para sí mismo. La iglesia hay variedad de ministerios, pero una sola misión, toda la iglesia y los apóstoles. A los apóstoles y sus sucesores, propiamente los obispos y los sacerdotes en cuanto asociados con los obispos o delegados suyos con mandato suyo, y los seglares también, si la jerarquía les da mandato, les ha dado el encargo de enseñar, santificar y gobernar con nombre y autoridad de Cristo. Pero los seglares, hechos partícipes, como ya dijimos, del carácter sacerdotal, profético y regio de Cristo, cumplen su cometido en la misión de todo el pueblo de Dios en la iglesia. En realidad, el apostolado lo ejercen así para la evangelización y salvación y santificación de los hombres, para la función y desempeño de los negocios temporales llevado a cabo con este evangelio, de forma que su laboriosidad en este aspecto dé un claro testimonio de Cristo y sirva para salvar los hombres. Ahora bien, viene ya el otro principio. Por lo tanto, ser cristiano es ser llamado al apostolado. Pero, supuesta esta variedad de miembros, que cada uno si no hace su misión es inútil para sí mismo y para la iglesia, ahora nos encontramos con que es propio del estado de los seglares el vivir en medio del mundo de los negocios temporales. Ellos son los llamados para que ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento, para volver. O sea, la consecratio mundi, que algunos han creído que es una idea preconciliar, como vamos viendo, es una idea típicamente central en el concilio. Y además atribuida al seglar cristiano siempre, de una forma especial. ¿En qué se funda el apostolado seglar? Dice el concilio con un texto muy preciso. Los laicos obtienen el deber y el derecho, porque todo el mundo tiene derecho a cumplir su deber, el deber y el derecho al apostolado por su unión con Cristo cabeza. Voy a insistir aquí en un punto que nos servirá para muchas ocasiones tenerlo preciso. La iglesia es una sociedad misteriosa, solo desde la fe se entiende. Vamos a pensar unas cuantas cosas muy sencillas que tienen que ver prácticamente con este misterio. La iglesia, todo el mundo, lo dijo nada menos, perdón, con respeto, lo dijo nada menos que el cardenal Tarancón. Toda comparación de la iglesia con un principio democrático, digamos, es una verdadera aberración, porque no es una sociedad humana, el poder puede decirse que deriva de ninguna manera de la comunidad. poder en la Iglesia viene de Dios, ha fundado todas sus estructuras jerárquicas en la voluntad de Cristo. Hay una cabeza visible, sucesor del príncipe de los apóstoles, porque Cristo quiso, providencialmente puesta en la sede de Roma. La autoridad que tiene el Papa sobre la Iglesia no lo ha constituido ningún concilio, ni ningún consenso del episcopado, ni ningún consenso del pueblo fiel, sino Cristo. La autoridad que tienen los obispos sobre el pueblo cristiano, en unión con el vicario de Cristo, el Papa, no se la ha dado el pueblo fiel, tampoco se la ha dado el Papa a los obispos, el carácter episcopal, la función de ser sucesores de los apóstoles colegialmente, aunque no pueden ejercer su autoridad sino de acuerdo con el Papa y bajo el Papa, pero el que los obispos sean pastores de la Iglesia no es una decisión de la Santa Sede Romana, sino de Cristo, lo entendéis, ¿verdad? Etcétera. Toda la estructura jerárquica de la Iglesia está hecha por Dios y no por el Papa, ni por los concilios, ni por los fieles, ni por los padres. Ahora bien, es la Iglesia como que uno se une a ella, no por un apuntarse a un partido político, sino por una regeneración interior misteriosa, por la gracia santificante divinizante. Y el Espíritu obra internamente, está dentro de la vida del cristiano, se lo da a Dios mismo en su intimidad. No hay ninguna antinomia entre el deber de oír la fe a través de la palabra del magisterio y obedecer a la definición de la Iglesia, y el que la fe es una cosa que solo podemos tener desde nuestra implantación en Cristo por la gracia. Entonces resulta que la vida cristiana brota de tal manera desde el corazón del cristiano, como en aquel evangelio, que es la fuente que salta hasta la vida eterna, en el interior del cristiano, que la Iglesia en sí misma, como tal, como Iglesia, ¿no?, con los accidentes humanos, puede haber habido papas caprichosos, obispos caprichosos, y gente que se mete con los demás de una forma tiránica, sin duda. La Iglesia como tal, lo que es de Cristo, la Iglesia llena de defectos y pecados, como dije, pero santa por la gracia de Dios, es una sociedad que no se parece tampoco en nada a lo humano en cuanto a estos caracteres, diríamos, extrínsecos o burocráticos que dan. La Iglesia, hay derecho y tiene que haberlo, hay oficinas y tiene que haberlas, hay expedientes y tiene que haberlos, pero la Iglesia como tal, su vida, una cosa que no necesita ser antijurídica para no ser meramente jurídica, que necesita ser antijerárquica para ser libertina. Es pluralista en los estilos ambientales de vivir. Los carismas de los santos que crearon este tipo de familias espirituales que han sido las órdenes religiosas, Cartuja, San Benito, Carmelitana, Dominicana, Franciscana, es una riqueza si uno lo ve en la perspectiva de los siglos, tan multiforme, tan variada, tan las familias cristianas, las tradiciones cristianas de los pueblos, son las que me he chocado, no veo un lugar teológico, las instituciones, todo esto es una cosa que funciona tan movida desde el Espíritu Santo y colaborando con la gracia de Dios, todas las energías humanas de los cristianos, individuales, familiares y colectivos, como comarcas, regiones, naciones y pueblos, que funciona sola. Entonces resulta que en la Iglesia la mayor parte de cosas más importantes tenemos que hacernoslas de una forma completamente espontánea desde nosotros mismos, con nuestros amigos, nuestros familiares, en asociaciones espontáneas, etc. Voy a poner unas cuantas conclusiones muy claras. El Papa no puede obligar a nadie a hacerse religioso de una orden. El Papa no puede mandar a ningún seglar que se haga del apostolado de la oración, y no del terciario carmelita. Ni el Papa ni el obispo puede mandar a una familia cristiana que lleve sus hijos al colegio de los escolares o de los salesianos. La jerarquía eclesiástica en un país, en un momento dado, puede prohibir, y a veces lo ha hecho, llevar los hijos a las escuelas del Estado. pero no pueden mandar, llevar a los hijos a la escuela parroquial y no a la de los franciscanos, porque esto cada familia hace lo que le da la gana. El Papa puede hacer una encíclica como hacía León XIII cada año recomendando el rezo del rosario, pero no puede mandarle al obispo, escriba usted a los seglares que recen todos los rosarios a las 8 de la noche. No puede hacerlo. En un momento dado puede mandar una fiesta excepcional o puede mandar ir a misa los domingos, comprendéis, pero no puede organizar la vida espiritual. No puede el Papa ni el obispo mandarle a uno qué espiritualidad tiene que ser la congruente con él. No puede. En cambio puede decir que tal espiritualidad que pretende ser católica múltiple actividad del Espíritu Santo es, deja una libertad, digo, en lo sociológico, porque una persona podría ser que si Dios quiere que siga un camino y no lo sigue, sea infiel a la gracia, y podría ser que resistiese a la gracia si no siguiese el camino, y entonces un director espiritual santo le podría decir, si usted no sigue por aquí se va a condenar, tanto, porque Dios quiere que haga usted eso, pero se lo dirá en fuego interno discerniendo la emoción del Espíritu. Y no será por un decreto episcopal puesto en el boletín del Estado de Naciones. Es muy intrínseco el movimiento. De lo cual resulta, como vamos a ver en todo el decreto del apostolado de los seglares, que el apostolado de los seglares, incluso y casi más que nunca, en los momentos en que toma un carácter más vinculado al apostolado formal, jerárquico, mandato, diríamos, jerárquico, más directamente vinculado a los fines espirituales, docentes y santificadores de la Iglesia, siempre supone que el ejercicio no funciona sino desde el punto de vista de iniciativas individuales y colectivas, seglares, movidos de una forma en que la misma asociación humana se realiza porque se quiere unir a la gente. ¿No entendéis lo que digo? Ya lo veremos. Los cristianos seglares, por tanto, tienen el derecho y la obligación del apostolado por su unión con Cristo cabeza. El obispo no puede impedir a un cristiano que haga profesión de su fe. Puede decirle, este señor que dice hacer profesión de fe, lo que dice es una herejía. El obispo tiene derecho a decir. ¿Eh? Pero no es por delegación del obispo que nosotros tenemos que dar testimonio de nuestra fe. Cuando dice Suárez que él el cristiano tiene en ciertas ocasiones, Tomás también lo dice, deber de profesar la fe en público, cuando la omisión de la profesión de fe podría hacer perder la fe a su prójimo. Principio tremendamente importante que me permito recordarlo. Y para todos los que estamos en todos los ambientes antes dichos, es una cosa tremenda. Si omitimos profesar la fe cristiana, cuando el omitirlo hace perder la fe, podemos pecar totalmente nosotros en la omisión de la fe cristiana. ¿Entendéis lo que digo? ¿Eh? En el discernir en qué momento nosotros tenemos que dar testimonio de nuestra fe para la salvación de la fe de nuestro prójimo, para la conservación de la fe de nuestro prójimo, no es un problema de acción católica, ni de estatutos de la apostolación, ni de escuela por Jesús, ni de reglamento jurídico. No puede estar puesto en el derecho canónico esto. ¿Lo entendéis, verdad? Tiene que estar inspirado en este principio, pero es una cosa vital. ¿Eh? La Iglesia es una sociedad, así como algunos naturalistas positivistas la admiraban como la Iglesia, una de las sociedades, y es verdad que a lo largo de los siglos ha tenido una estructura mejor organizada y que ha tenido una vida jurídica más racional. Pero es, por este misterio de la manera de ser el cuerpo de Cristo, es un tipo de sociedad tan analógico como cualquier otro tipo de agrupación humana, que todo funciona de una forma mucho más libre, espontánea y autónoma con respecto al carácter. Ninguna autoridad es tan importante ni tan fuerte como la que tiene el Papa sobre el católico. porque le puede definir un don y obligarle a los hechos de la fe. Sabes bien. Pero ninguna autoridad, ninguna, deja más libre y puede y deja más en marcha toda la espontaneidad de la vida personal que el tipo de autoridad de los hechos. Es un misterio de la fe cristiana. Por tanto, tenemos deber y derecho, porque todo el mundo tiene derecho a cumplir su deber, de hacer apostolado, porque estamos unidos con Cristo cabeza, insertos por el bautismo en el cuerpo místico de Cristo, robustecidos por la confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo. El cristiano está destinado al apostolado por el Señor mismo. Está consagrado como sacerdocio real y linaje santo, para ofrecer personas espirituales por medio de todas sus obras, es el tema que nos dedica. Y para dar testimonio de Cristo en todas las partes del mundo, está consagrado por el bautismo y por la confirmación. Esto es lo que nadie le puede prohibir ni impedir. Esto, no, esto si me habéis entendido, no quiere decir nada de que el cristiano tenga derecho a hacer cosas que el Papa no quiera, en absoluto. Es que no sé si... La caridad, que es como el alma de todo apostolado, se comunica y mantiene con los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Después habla de las virtudes teologales. Voy a leerlo. El apostolado se ejercita en la fe, en la esperanza y en la caridad que el Espíritu Santo derrama en los corazones de todos los miembros de la Iglesia. Más aún, el precepto de la caridad es el máximo mandamiento del Señor, urge a todos los cristianos a procurar la gloria divina por el advenimiento. Hay una tentación gravísima. Los errores en torno a la palabra y a los conceptos del pluralismo están haciendo un daño inmenso. Un daño inmenso. El mensaje de la Escritura es este, en el Antiguo Testamento. Oye, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Y adorarás a Él con todas, y amarás con toda tu mente. Pues es el único Dios celoso que no admite otro Dios fuera de Él. En el Nuevo Testamento, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor Cristo, un solo Dios Padre de todos, está sobre todas las cosas y obra en todos vosotros. Tienen que respetar la realidad, que gracias a Dios, para la manifestación de la gloria divina, es muy variada, ontológicamente, culturalmente, históricamente, ya tenemos pluralidades espléndidas que admirar, agradecer a Dios y respetar, ¿verdad? ¿Entendéis? Pero no podemos hacernos un ídolo de la totalidad idolátrica, antiteística, y adorarlo, y es Dios, eso que cada uno se invente sus dioses. Nosotros no tenemos derecho más que a profesar nuestra fe en el Dios único, que es el Dios enviado a todos los hombres para salvarnos. Mirad qué conclusión saca el Concilio. La caridad, dice, urge a todos a procurar la gloria por el advenimiento de Dios, por el advenimiento de su reino, la vida eterna para todos los hombres, que conozcan al único Dios verdadero y a Cristo que le envió. Por consiguiente, se impone a todos los cristianos la obligación de trabajar para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y aceptado por todos los hombres en cualquier lugar de la tierra. Para practicar este apostolado, el Espíritu Santo, que produce la santificación del pueblo de Dios por el ministerio y por los sacramentos, concede también dones peculiares a los fieles, distribuyéndolos a cada uno según quiere, los carismas, para que cada uno, según la gracia recibida, poniéndolo al servicio de los otros, sean también ellos administradores de la multiforme gracia de Dios, para edificación de todo el cuerpo en la comunidad. Porque estos carismas los da Dios porque quiere darlos, incluso a los más sencillos, ¿sí? textos que hay, es más, procede a cada uno de los creyentes el derecho y la obligación de ejercitarlos en la Iglesia, con la libertad del Espíritu Santo que sopla donde quiere. Y al mismo tiempo, en unión con los hermanos en Cristo, sobre todo con sus pastores a quienes pertenece, el juzgar su genuina naturaleza y su debida aplicación. No para que los pastores apaguen el Espíritu Santo, sino para que todo lo pruebe y retengan lo que es bueno. Doctrina perfectísima, intentada, ojalá siempre la cumpliésemos todos, tal como es. Aquí. Después habla de la espiritualidad seglar en orden al apostolado. Y hay un párrafo que yo cada vez no me acordaba. Es otra vez el tema de la unión vital con Cristo, es otra vez el tema del apostolado de la oración. Cristo, siendo enviado por el Padre fuente y origen de todo apostolado en la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado seglar depende de la unión vital con Cristo. Porque el Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Esta vida de unión íntima con Cristo en la Iglesia se nutre con los auxilios espirituales que son comunes a todos los fieles, sobre todo con la participación activa en la Sagrada Liturgia. Es preciso. De tal forma que los ha de utilizar los fieles que mientras cumplen debidamente las obligaciones del mundo, las circunstancias ordinarias de la vida, no separen la unión con Cristo de las actividades de la vida. No separen la unión con Cristo de las actividades de la vida. Sino que han de crecer en ella, cumpliendo su deber según la voluntad de Dios. Crecer en la unión con Cristo, cumpliendo su deber en la vida. Es preciso que los seglares avancen en la santidad por este camino. Nada en su vida debe ser ajeno a esta orientación espiritual, ni las preocupaciones familiares, ni los otros negocios temporales. Porque dice San Pablo, todo cuanto hacéis, hacerlo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre. Con relación a lo que veíamos el otro día, la atención de la liturgia y la unión de toda la vida a este sentido de unión con Cristo. Una vida así se exige estar en ejercicio continuo de la fe, la esperanza y la caridad. Un desarrollo de esto. Pero al hablar de la caridad, dice una cosa que es muy importante en relación con aquello que después veremos, de que atribuye a los seglares cristianos la participación en la, como tarea principal en su unión con Cristo, de la instauración del reino de Cristo en lo temporal. Después lo dice otra vez, pero ahora aquí vamos a ver un aspecto muy específico en relación con el ejercicio de las virtudes teologales. La caridad de Dios hace a los seglares capaces de expresar realmente en la vida el espíritu de las bienaventuranzas. Siguiendo a Jesús pobre, ni se han de abatir por la escasez, ni hinchar por la abundancia de los bienes temporales. Imitando a Cristo humilde, no han de ambicionar la gloria vana, sino que han de procurar agradar a Dios antes que a los hombres, preparados siempre a dejarlo todo por Cristo, a padecer persecución por la justicia, pensando en las palabras del Señor. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Cultivando entre sí la amistad cristiana, se ayuden mutuamente en cualquier necesidad. Esta vida espiritual de los seglares ha de tomar su característica de su estado en el matrimonio o en la familia, soltería o de viudez, de la condición de su salud o enfermedad, de su actividad profesional y de su situación social. Es absolutamente obvia, evidente, pero es muy práctico pensarlo siempre. No descuiden, pues, el cultivo de aquellas cualidades y dotes convenientes para ello que se les hará. Usando de los propios dones, cada uno tiene su propio don, recibido. Además, los seglares que siguiendo su vocación, además, se han inscrito en algunas asociaciones o institutos aprobados por la Iglesia, han de esforzarse en asimilar fielmente la característica peculiar de la vida espiritual que les espera. Han de apreciar como es debido la pericia profesional, el sentimiento familiar y ciudadano, y esas virtudes que exigen las costumbres sociales, como la honradez, el espíritu de justicia, la sinceridad, la delicadeza, la fortaleza de alma, doctrina es que no se puede dar una verdadera vida cristiana. Eso está muy bien, ¿eh? Lo digo así con énfasis, ¿no? Porque como que a veces, en los tiempos de hoy, cuando se dicen cosas así, se pone un poco el acento por no sé qué, por esto de la gente le gusta decir, ahora en nuestro tiempo nos hemos dado cuenta, por propaganda cronolátrica, ¿verdad? Entonces, ahora se dicen muchas cosas que son verdad y se estropean por decir, en nuestro tiempo esto antes no lo veían, ya va en nuestro tiempo no lo ven los que no lo ven, y antes no lo veían los que no lo vieron. Y cada tiempo tiene sus cosas. Hay las cosas esenciales como esta, que el cristiano tiene que ser perfecto en todo, que tiene que tener buen humor y ser amable y sincero con los amigos y no ser chinche, todo esto con otras palabras lo dice San Pablo, evidente. Yo ahora me entretendría buscándolo, pero es muy fácil, ojead las epístolas. Y ahora pasa que, cansados a veces de oír decir, por fin hemos caído en la cuenta que el cristiano no hay derecho a que no sea un hombre que también procure crear valores culturales. Y hay quien dice esto tan tranquilo. Y uno dice, claro, pues sí, Frangélico. O los que componían el canto gregoriano. O los que hicieron la catedral de Santiago de Compostela. Pues ahora descubrimos que el cristiano tiene derecho a cultivar el arte. Pues sí, Francisco. Pero por favor, por favor. Hay gente que se deja engañar por descubrimientos progresistas y de repente pues le ocurre, es que hay que cultivar la filosofía, pues si te escuchas, los tiempos del siglo II ya no amar las cosas del mundo, ¿eh? Porque no son malas. Sí, pues claro que sí. Tiene que renunciar a todas las cosas del mundo si Dios se lo pide por la cruz. Pues claro que sí. Los mismos santos que renunciaban a todo y morían mártires, pues había. Tenían cultura, los que la tenían. Y otros eran analfabetos. Cada uno tiene su propio don. Ningún cristiano tiene derecho a poner religioso a su prójimo si no le da la gana de ser culto. Cada uno sabe el tiempo que tiene y el humor que tiene para hacer sus cosas. ¿Me entendéis? Faltaba ver si alguno de estos analfabetos tenía más cualidades humanas que yo. Esto es un cuento. Y como que se hacen todos estos mitos progresistas, después a veces nos ponemos nerviosos y nos asustamos. Y cuando oímos muy justamente predicar al cristiano la obligación de estar contento, de ser amable, o de no ser, si puede, pues innecesariamente, porque a veces cada uno es como es, y no todo el mundo tiene que tener toda la sociedad, pues, pero si puede, pues bien peinado, tampoco es necesario que lleve caspa. Y porque oímos decir una cosa así, entonces nos asustamos y nos pensamos y nos enfadamos con el Opus Dei que lo dice, o con el, no sé si me... Y no. Esto no es ni el Opus Dei, ni los jesuitas, ni los enemigos. Esto es cristiano. Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo elogiable, todo lo que queda bien, todo lo que está bien, lo que es congruente, lo decente, lo que hace al caso. Todo esto, tomadlo, dice San Pablo. Y evidentemente no quiere decir que todos tengamos que tener todo nuestro, porque esto no es de Dios. ¿Entendéis? Porque algunos se montan entonces sobre esto, y aunque no tiene todas las cualidades humanas y mucho dinero y todo y mucho prestigio, todo eso, se piensan que no es cristiano, y es una tontería. ¿Entendéis? Yo quiero decir, lo humano al fin y al cabo no es ni tener dinero, ni ser intelectual, ni ser peinado. Humano, porque si es peinado, no tener dinero, ni tener prestigio, ser humano. Pero esto. Aprecien como es debido la pericia profesional, el sentimiento familiar y cívico, ¿verdad? Y esas virtudes que las costumbres sociales exigen, como ser la honradez, pues no faltará más. Que no es lo mismo que hacer discursos, ¿no? Honestidad ética, no sé qué. Esto para Robespierre, no sé. el espíritu de justicia, la sinceridad, la delicadeza, la fortaleza de alma, sin las que no puede darse verdadera vida cristiana. Esto es fruto de vista. Lo dije, me interesan las virtudes que hago. Y no me examino. Pues si soy empático, si soy un hermanazo, complicado, si resulto insincero, si resulto. Pues muy mal. El modelo perfecto de esta vida espiritual y apostólica, esto viene el renglón seguido de lo que acabo de decir, ¿eh? Por si alguno a veces ha oído decir que el concilio es naturalista, por esto he hecho todo este discurso yo, para que no lo piensen. Después de lo que acabo de leer, voy a leerlo seguido. Aprecien cómo es debido la pericia profesional, el sentimiento familiar y cívico, y esas virtudes que exigen las costumbres sociales, como la honradez, el espíritu de justicia, la sinceridad, la delicadeza, la fortaleza de alma, sin las que no puede darse la verdadera vida. El modelo perfecto de esta vida espiritual y apostólica es la Santísima Virgen María, reina de los apóstoles, la cual, mientras llevaba en este mundo una vida igual que la de los demás, llena de preocupaciones familiares y de trabajos, estaba constantemente unida con su Hijo. Cooperó de un modo singularísimo a la obra del Salvador. Mas ahora, asunta al cielo, cuida con su amor materno de los hermanos de su Hijo, que peregrinan todavía, están envueltos en peligros y angustias, hasta que sean conducidos a la patria feliz. Honrenla a todos devotísimamente y encomienden su vida y su apostolado a su solicitud de madre. Esto es lo que dice después del otro. Y ahora vamos a pedirle a la Virgen que nos haga simpáticos, bien peinados, bien educados, alegres, optimistas, prudentes, hábiles. Eso es verdad. No quiero acumular material, el día que viene seguiré con el capítulo segundo.